aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta una semana más. Bienvenidos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Programa número 35 y último de esta temporada. Pero no por ser el último, no viene falto de muchísima información y de muchísima actualidad que, por supuesto, está protagonizada por esa cumbre de la OTAN que esta semana se realiza en España. En Madrid, nuestra capital, va a ser el centro de la atención mundial durante esta semana, de esta cumbre de la OTAN, de lo que puede salir de la misma, de las consecuencias que puede tener para la guerra de Ucrania, para Europa, para España, sobre todo para su flanco sur. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros invitados, a los que paso ya a presentar, y empiezo por el coronel Diego Camacho. Coronel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Miguel y Carlos. Nada, aquí esperando acontecimientos, a ver en qué se cristaliza esta cumbre tan importante de la OTAN. ¿Y Carlos qué es? Carlos Paz. Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer siempre estar con todos vosotros. Pues si os parece, vamos ya al lío. Coronel, usted mismo, primeras impresiones, ¿qué piensa, qué espera, qué puede surgir de esta cumbre de la OTAN? ¿Surgirá más paz, más belicismo? ¿España seguirá siendo ninguneada en general? ¿Qué espera de esta cumbre? Vamos a ver, bueno, España tiene en esta cumbre unos retos importantes, como es rectificar los problemas o las deficiencias que hubo en el ingreso suyo en la OTAN. Es decir, España ahora mismo es el único país que yo sepa de la OTAN que no tiene asegurado todo su territorio de soberanía bajo el paraguas defensivo de la OTAN. Entonces, yo creo que esa es una tarea esencial. Por otra parte, España también es el único país de la OTAN en cuyo territorio hay una colonia cuya soberanía está en poder de otro miembro de la OTAN, como es Gran Bretaña. Y bueno, desde el punto de vista protocolario, pues la cosa, bajo mi punto de vista, no ha empezado nada bien, porque claro, el que vengan aquí todas las delegaciones de la OTAN y entonces el gobierno, digamos, sirva, no el gobierno, parte del gobierno sea el anfitrión y otra parte esté manifestándose en la calle en contra, pues bueno, da una impresión penosa de cara a una alianza de defensa. Es decir, que eso lo primero que muestra es el desacuerdo interno que hay en España con el tema de la OTAN. Entonces, bueno, esa no es una buena noticia, puesto que a la hora de negociar o plantear los temas no se puede presentar un frente interno unido. Entonces, eso me parece completamente penoso y una falta de responsabilidad de estos ministros que protestan por esta cumbre. Entonces, hay una forma mejor de protestar, que es sencillamente irse del Consejo de Ministros. Sí, quizá, Carlos, esto ocurre porque más que aliados nos ven como vasallos, y así es como nos han tratado en los últimos 40 años. Recordemos cómo incluso Estados Unidos llegó a amenazar con apoyar la secesión de Canarias si España no entraba en la OTAN. A los que hemos investigado el tema del 11M, pues desde luego ver a los señores de la OTAN en Madrid 18 años después de aquel atentado nos provoca bastante rechazo. Y bueno, Carlos, el fin de semana en tu conferencia hablaste de esa alianza de Marruecos con Estados Unidos y, claro, con esas alianzas que tiene la OTAN y Estados Unidos con el país norteafricano, pues difícilmente las plazas de Ceuta y Melilla podrán ser incluidas en la OTAN, ¿no? Es cierto que se está publicando estos días que quizá de esta cumbre surge ese compromiso, pero desde luego habrá que leer la letra pequeña, Carlos, porque es muy poco creíble pensar que Estados Unidos va a meter a Ceuta y a Melilla en el paraguas de la OTAN, ¿no crees? La pregunta con la que comenzamos es ¿qué esperamos? Coincido con que nos jugamos mucho la cuestión de Ceuta y Melilla, la cuestión de Gibraltar, que yo ya creo que ningún gobierno español ni se lo plantea, nos lo podemos plantear nosotros, se lo puede plantear el coronel Camacho, pero nadie se plantea la recuperación de Gibraltar. Y he visto unas declaraciones de algún representante del gobierno diciendo que sería necesario que la OTAN intensificase su ayuda, que tuviera una mayor cobertura en Ceuta y Melilla. Claro que sería necesario. La cuestión que habría que responder es si lo va a hacer. Y respondiendo a esa pregunta de qué esperamos, yo creo que no esperamos absolutamente nada, que de ahí no va a salir nada que cambie la situación en la que se encuentra España con respecto a la cobertura militar de Ceuta y Melilla. Por otra parte, para mí, lo que espero, lo que para mí significa esta cumbre es un mensaje a navegantes, un mensaje a Rusia, un mensaje a otras potencias de que aquí está la OTAN, de que va a intensificar su labor, de que va a seguir creciendo, de que va a seguir arrinconando a Rusia, de que lejos de que algunos nos planteemos el propio sentido de la existencia de la OTAN tiene muy claro que sirve a unos fines. Ayer en esa conferencia que has mencionado la califiqué como el brazo armado del mundialismo y en eso es lo que se ha constituido desde la caída del muro la OTAN, en el brazo armado del mundialismo. Allí, coronel Carlos ha dado la clave cuando está hablando de la guerra de Ucrania, de Rusia, que parece que va a ser, por supuesto, la preferencia de esta cumbre, que bueno, quizás simbólicamente el hecho de que sea en Madrid podría significar que igual por fin estos señores de la OTAN se van a plantear algo más la frontera sur de Europa, que siempre ha sido la hermana maltratada, por así decirlo, pero lo que está claro es que la preferencia ahora es el tema de Ucrania, esa Ucrania a la que la propia OTAN estimuló y enrabietó contra Rusia y luego la dejó tirada, e incluso se está publicando, coronel, que el propio Kremlin cree que de esta cumbre de la OTAN puede surgir una declaración de guerra contra Rusia. ¿Cree que pueden llegar hasta ese punto? Yo no creo que puedan llegar hasta ese punto porque yo creo que la guerra en estos momentos no le interesa a nadie. En las guerras tiene que haber una situación, digamos, más crispada y esta guerra parece que está bastante encapsulada en el tema de Ucrania y en la región del Donbass y de Crimea. De todas formas, con lo que ha dicho antes Carlos, estoy de acuerdo en el contexto que lo dice, pero insisto, España tiene unos temas de seguridad nacional de primer orden y ahí está la lógica del poder de negociación. Entonces, si sentados en la mesa los socios de la OTAN no son sensibles, oye, a nuestras necesidades de defensa, bueno, pues hay que plantear claramente que España va a consultar en el Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, si nos interesa seguir en esa alianza militar. Es decir, lo que no puede hacer el gobierno o lo que no debe hacer es actuar en un tema tan vital, digamos, a impulso propio, o bien del presidente o bien del Consejo de Ministros. Esto es una situación vital para España y, por lo tanto, la mesa de negociación hay que plantearla y, encima, decir que en caso de que no se obtenga un resultado adecuado, se va a plantear en el Parlamento un referéndum para ver si se sale o no de la OTAN, porque estar de país auxiliar de otros intereses ocupando la posición estratégica que España ocupa en el Mediterráneo Occidental, pues es un verdadero dislate diplomático. Que sí quería, yo coincido, como casi siempre, con el Camacho. Ahora, la cuestión es, no es lo que debería hacer España, que por supuesto coincido en el planteamiento del coronel, es que los partidos políticos, el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo casi al completo, a excepción de unos poquitos miembros de parte de la izquierda, nadie se plantea la salida de la OTAN. Es que está, hay que estar en la realidad. La OTAN es admitida por la mayoría absoluta del Parlamento. Nadie se va a plantear salirse. Yo indudablemente querría salirme, pero nadie lo va a plantear. Y incluso aunque se explique que a corto o medio plazo el único país con el que podemos tener un conflicto es Marruecos, que está la situación de Ceuta y Melilla como está, que no está tan lejos un conflicto con Marruecos, y hay que explicarle a la gente que Estados Unidos, Israel, Francia e Inglaterra apoyan a Marruecos. Esta es la realidad, pero que con todo y con eso ningún partido se plantea la salida de esa organización que es la OTAN. Estoy de acuerdo con lo que dices otra vez, pero insisto. Lo que es inadmisible desde el punto de vista diplomático y de la defensa es que España, siendo un socio de la OTAN, pueda tener una amenaza que sea Marruecos y el líder de esa alianza militar, que es Estados Unidos, esté a favor de nuestra amenaza. Entonces, si eso plantean así en la reunión de la OTAN, pues oye, más vale estar solos que mal acompañados. Ya sé que nadie se plantea lo de la salida de la OTAN, pero hay que explicarle al pueblo español realmente la situación en la que España está en la OTAN y que los socios de la alianza, si no quieren solucionar el tema de seguridad en el sur de Europa, en el Mediterráneo, es decir, en la puerta del Mediterráneo, hacia Israel y hacia el Índico, o sea, si no les interesa el flanco sur, pues bueno, lo que estamos en el flanco sur tampoco tenemos por qué gastar vidas de españoles y material en defender los intereses letones, estonios o ucranianos. Entonces, ya sé cuál es la realidad, pero yo estoy planteando poner en la mesa de negociación lo que es lógico, natural y además que a nivel global se puede entender. Pero si ya partimos de la base que los políticos españoles no lo ponen en el tapete, no lo debaten y no lo luchan, pues evidentemente nadie va a defender nuestros intereses. Sí, es alucinante, ha nombrado coronel el tema de Letonia. Salía esta mañana en el telediario las tropas españolas que están en Letonia mientras acabamos de sufrir ese asalto de 2.000 inmigrantes ilegales en Melilla. Luego lo hablaremos en profundidad con Noelia de Trastámara, pero es que es alucinante cómo tenemos a nuestras tropas repartidas por el mundo en frentes que no nos interesan mientras nuestro frente sur, nuestra frontera sur, nosotros mismos la desprotegemos. Decían antes, es que hay que explicarle al pueblo español la realidad de la OTAN, pero ¿cómo se le explica cuando todos los medios de comunicación, de una forma o de otra, parece que están regados por el dinero de este entorno de la OTAN y, más peligroso todavía, por el dinero marroquí? Porque es que si no, no se entiende la extrañísima actitud no solo de los partidos, de los periódicos, perdón, más o menos cercanos al PSOE, de centro izquierda, pero sobre todo los de centro derecha y los de derecha, cómo están ocultando constantemente las agresiones de Marruecos contra España, cómo este incidente, o más que incidente, el más que probable espionaje por parte de Marruecos al presidente del gobierno de España y a varios ministros con este sistema israelí de Pegasus, que prácticamente ha desaparecido de la actualidad. Cuando es un incidente, cuando es una ofensa que por lo menos justifica una llamada del embajador y una más que probable ruptura, porque es gravísimo, y constantemente pues tenemos a la prensa española, incluso la de derechas, pues prácticamente defendiendo intereses que no son los nuestros, que son los de nuestros enemigos. Carlos, es que esto es alucinante. Me quedé también de piedra cuando hablaste de esa reunión en tu conferencia con militares de este entorno que decían auténticas barbaridades del futuro que pensaban para España y Europa. Pues sí, efectivamente, aquello que conté refleja. Para nuestros oyentes decir y situarles que altísimos mandos militares con responsabilidad en la OTAN entendían que no tenemos por qué defender nuestras fronteras ante la situación. En aquella ocasión se hablaba de la situación de 300, 400 millones de subsaharianos que estarían dispuestos a saltar Europa, que no tendríamos la obligación ni por qué tener que defender las fronteras. Ante este panorama, pues apaga y vámonos. Hablabas de Letonia. ¿Por qué estamos en Letonia y no estamos defendiendo el flanco sur? Porque ni se cuenta con nosotros, somos el correveidile de esta organización militar, nos llevan tropas a sitios donde no se nos ha perdido nada. Si de verdad pudiese entender que si se de esa organización, como tiene que ser, lógicamente, y como plantea el coronel que tendría que ser, defendiera nuestro flanco sur y toda la integridad, la totalidad del territorio nacional, pues nosotros, como correspondiendo, pues iríamos a Letonia y donde hiciera falta. Pero es que esto no es así. Y lo más grave, yo creo que, insisto en este punto, es que como ese ejemplo del alto militar que estaba en aquella reunión y era responsable de la OTAN, pues que nosotros no queremos entender la verdadera situación en la que estamos. España, y hay que decirlo así, ha entregado la soberanía desde un punto de vista económico a la Unión Europea y desde un punto de vista militar a esta organización, organización de la OTAN, con lo cual ya no solamente no pintamos nada, que esto es muy grave, pero insisto que para mí lo más grave es que no queremos pintar nada. Sí, según dice Carlos, o sea, hemos entregado la soberanía económica a la Unión Europea y la militar a la OTAN. Pues de eso se trata. Si entregamos nuestra soberanía de defensa a la OTAN, que la OTAN defienda nuestra soberanía. O sea, es que es el pescado que se muerde la cola. Entonces, si no están dispuestos a defender nuestra soberanía, nosotros ahí no pintamos nada. Entonces, urgente, lo más urgente para España, ¿qué es? Reforzar su frontera sur. No estar esperando a que nos la defiendan otros. Entonces, en vez de distraer nuestras fuerzas en objetivos que son ajenos o complementarios, lo que tenemos que hacer es atender a nuestra defensa nacional. Entonces, de ahí están los problemas. Entonces, la gran pregunta es, y antes lo habéis señalado de forma subliminal, claro, los partidos políticos a ninguno se lo plantea, ninguno se plantea que la defensa nacional sea una cosa importante. Bueno, pues dentro de X tiempo veremos que aquí esto será pues otra cosa, pero no será la España que en la que hemos vivido y que hemos conocido, será otra cosa. Fíjate, si me permitís, Ceuta y Melilla, la situación en la que está, y no se destina el ejército, que es para lo que está, para defender la integridad nacional, no se destina la defensa de las fronteras al ejército, están las fuerzas y cuerpos de seguridad, está la policía y la Guardia Civil, y en Mallorca, que estando hace unas semanas allí, con un alto, medio alto responsable de la Guardia Civil, me dijo los efectivos que había en toda la isla y eran enteramente ridículos, cuando Mallorca, que me sorprendió muchísimo, me contaba cómo barcos argelinos, barcos nodriza, salían desde Argelia y lanzaban desde allí lanchas rápidas practicando una verdadera invasión. El propio Estado español, el gobierno, y desde hace muchos años, no es una cuestión de este gobierno, sino que viene de muy, muy atrás, no utiliza, no destina el ejército para lo que está, entre otras cosas, y básicamente para defender la integridad y la defensa del territorio nacional. Sí, lo transforma en la unidad militar de emergencias para sofocar incendios o ayudar en inundaciones. Vamos a ver, España tiene un grave problema y bueno, el grave problema es que si tú no defiendes tu casa, pues evidentemente nadie va a venir a defenderla. Lo que van a venir es apropiarse de ella. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo. Ceuta y Melilla pues se podían reforzar militarmente. Se podía utilizar la fuerza que se tiene pues para distribuirla adecuadamente en donde están los lugares amenazados o donde puede venir el tema. Pero, lógicamente, aquí hay una política de migratoria que ya sabemos lo que es. Es la colaboración con los traficantes de personas para inundar España de gente sin papeles. Y después, el último ejemplo del asalto a la valla de Melilla de estos días atrás, donde se han producido 30 y tantos muertos y no sé cuántos heridos, bueno, pues es lo mismo. ¿Es que alguien piensa que esos subsaharianos han llegado a la valla de Melilla de una forma espontánea? Pues no. Han llegado perfectamente orientados, dirigidos y alimentados por el sultán de Marruecos. Y entonces resulta que nos enseñan unas fotos de la gente masacrada por la policía marroquí y resulta que el presidente del gobierno español se felicita de lo bien que funciona nuestra alianza con Marruecos. Hombre, váyase usted a hacer gárgaras. Usted no tiene vergüenza, señor presidente del gobierno, que pueda felicitarse de que haya 30 y tantas personas, aunque sean negras, muertas a tiros por asaltar la valla de Melilla. Es una indecencia. Más allá del tema de nuestra frontera sur, que por supuesto es el que nos preocupa a nosotros, el principal tema es la guerra de Ucrania. Habéis hablado antes de Letonia, pero hace unos días hubo este incidente con Lituania por el corredor que desde Rusia y a través de Bielorrusia llega a Kaliningrado, la antigua Prusia oriental alemana. Y bueno, por los problemas que hubo con un corredor, en este caso el corredor de Danzig, que empezó la Segunda Guerra Mundial, y igual es exagerar un poco, pero no sé si pensáis que de este conflicto, de este choque entre Rusia y Lituania, puede surgir un conflicto mayor. Lituania sí que está en la OTAN, y bueno, no sé cómo, si tenéis información de la última hora de este conflicto con Lituania, en general del conflicto de Ucrania. Parece que están los frentes un poco atascados. ¿Qué sabéis de la guerra de Ucrania y del tema este de Lituania? ¿Tenéis alguna última hora? No, yo la última hora no lo sé. Lo que sé es que, vamos a ver, el corredor de Kaliningrado, por el puerto de Kaliningrado, antes capital de la Prusia Oriental, es un puerto de vital importancia estratégica para la flota rusa del Báltico, puesto que es un puerto cuyas aguas no se hielan. Por lo tanto, puede mantener la flota rusa del Báltico operativa. Entonces, teniendo esto en cuenta, los lituanos aducen que han cortado el suministro de medios de producción y tal, siguiendo las instrucciones de la Unión Europea. Entonces, creo que aquí hay que tener en claro dos cosas. Primero, que al ser un punto de vital importancia estratégica para Rusia, ese corredor hacia Kaliningrado debe ser respetado y no debe ser colapsado. Si es colapsado, pues que indudablemente puede ser motivo de casus belli y puede ser motivo de escalada bélica. Entonces, si en estos días se somete ese corredor a una a un bloqueo, bueno, pues indudablemente es que quien ordena, mantiene o sigue bloqueando ese asunto tiene un interés en que se produzca una escalada. Entonces hay que tener en cuenta que Kaliningrado no es un, como diría yo, un punto estratégico vital para la Unión Europea, desde el momento en que reconoce la soberanía de Rusia sobre Kaliningrado. Ahora bien, para Rusia sí es un factor estratégico determinante. Por lo tanto, si para Occidente la Unión Europea no es determinante y para Rusia sí, lo que no es una buena política, bajo mi punto de vista, es poner a los rusos en el disparadero. A este respecto, sí me gustaría comentar alguna cuestión de última hora, si se quiere llamar así. Yo sí creo que hay una intencionalidad de hacer una escalada de tensión, de tensionar la zona. Primero, en esa zona de la que estamos hablando, de Kaliningrado, el antiguo Königsberg, con la situación de Lituania, todo lo que ha hablado del la situación estratégica de Kaliningrado, es verdad, y se está tensando por ahí, pero también, sobre todo, detrás de todo hay un problema de fronteras. Aquellas fronteras se establecieron después del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y hay cosas muy mal hechas, se hicieron muy mal. Entre otras, por ejemplo, dar ese trozo de tierra, que no solamente Kaliningrado, sino que es una buena porción de tierra, que sea territorio ruso en lo que ha sido históricamente territorio alemán. Pero hay otra zona que no se ha hablado mucho, que es la cuestión de Rumanía con Moldavia, porque también se está generando una tensión ahí altísima. Pensemos que Rumanía, la antigua Besarabia, lo que hoy es Moldavia, más allá está Transnistria, que hay soldados rusos, que es allá hasta donde yo sé, creo que es muy exigua los soldados rusos que hay, son 1.500. Pero se está tensionando también por esa zona, por el norte y por el sur, por la zona de Rumanía con Moldavia. Rumanía y Moldavia, hace escasamente una semana, los parlamentos hicieron una sesión conjunta. Se está hablando de anexionarse o de fundirse o de hacer una nueva Rumanía conjuntamente con Moldavia, y se llevaría el problema a la situación de Transnistria. Y lo que se está haciendo es, por el norte y por el sur, crear intencionadamente una escalada de tensión que lleva, antes preguntaba si va a salir una declaración de guerra, no va a salir de esta cumbre de la OTAN una declaración de guerra, pero sí va a salir la intencionalidad, me temo muy mucho, de seguir tensionando la zona, y como sigamos tensionándola, las consecuencias pueden ser impredecibles. ¿Creéis que en el caso de Suecia y Finlandia, como se está diciendo, en esta cumbre se decidirá su inclusión en la OTAN? Parece que Turquía se resiste, pero bueno, me imagino que al final se hará de rogar, y si consigue ciertas contrapartidas, pues es bastante probable que, no sé qué pensáis, que Suecia y Finlandia entren en la OTAN y seguiría ese cerco contra Rusia, a la que se acusa de imperialismo, y la OTAN dice que ella es una alianza defensiva, pero realmente cuando ves los mapas es la OTAN la que no para de extenderse hacia el este y la que no para de rodear a Rusia, ¿no? No sé qué pensáis en este caso de Suecia y Finlandia y de estas continuas ampliaciones de la OTAN. Bueno, pues hay una cosa que tú aún mencionas y que tiene relación con lo anterior que hemos hablado. Turquía se opone porque resulta que el tratamiento que da Finlandia a los kurdos exilados por allí, pues resulta que no les satisface. Bueno, pues por lo mismo que se opone Turquía, se podía oponer España si no es atendido sus temas de seguridad. Con esto quiero decir, volviendo al principio, que España tiene elementos de negociación más que suficientes. Otra cosa es que tenga, primero, gente que trabaja para potencias extranjeras, y segundo, gente incompetente en sitio donde debía haber buenos negociadores que supieran realmente lo que hay que hacer. Pero tropezamos con el problema de que para España la política exterior es algo que no es que no se tenga, porque el no tener política exterior ya es tener una determinada política exterior, sino tener una no acción y dejar que los problemas se pudran y que, digamos, nos engañen continuamente. Entonces, de la misma forma que nadie ha discutido el derecho de Turquía en negarse a aceptar a Suecia y Finlandia por el tema kurdo, pues dime tú si no es un tema mucho más sangrante el tema de Ceuta y Melilla, Peñones y islas adyacentes. Pues Suecia tiene una neutralidad histórica, no sé a qué responde, bueno, sí sé a qué responde, a completar ese cerco total a Rusia, pero está fuera de lugar que Suecia pida el ingreso. Con respecto a Finlandia, se estableció al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que Finlandia y Austria no pudieran entrar en ninguna organización supranacional. Desaparecida la Unión Soviética, habiendo dado James Baker la palabra a Gorbachev de que no iba a avanzar, pues todo tratado, todo cosa acordada en aquellos tiempos, desde el 45 hasta la caída del muro, se lo han pasado por donde todos sabemos. La diferencia entre Turquía y España es que Turquía, que es el segundo ejército más grande de la OTAN, sí sabe lo que quiere, sí tiene una política exterior, y España no la tiene ni efectivamente la quiere tener. La diferencia es enorme. tiene esos elementos para jugar, para presionar, para utilizar en la diplomacia, pero no los quiere utilizar. Y en esas estamos, como aunque hoy no sea el tema ni haya que hablar de eso, hemos tenido varias ocasiones para hablar y poner sobre la mesa la recuperación de Gibraltar y no lo hemos hecho. Y para terminar sobre este tema, que curiosamente es un tema que prácticamente no se ha tocado en los medios de comunicación, es esa contracumbre de la OTAN, por así decirlo, que hubo la semana pasada, esa reunión del BRICS, ese sistema de poder paralelo que se ha establecido al poder occidental existente durante tanto tiempo, esa alianza Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que bueno, siempre están las teorías, sí, es un bando alternativo real, no, hay un bando único, es todo un teatro, yo no lo sé, pero bueno, sí que parece que estos países, esta alianza está tomando pues un camino alternativo, independiente, usando sus propias monedas en la compraventa de energía, separadas del dólar. El control de la energía también tiene muchísimo que ver con estos conflictos que estamos viviendo. Y bueno, os quería preguntar si tenéis información, qué pensáis de esta alianza BRICS, si tenéis información de esta reunión, si creéis que puede ser una alternativa real al poder de Estados Unidos que tanto hemos conocido. ¿Qué pensáis de esta alianza BRICS? Bueno, yo lo que pienso es que hoy por hoy no es una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos. Son unos países, digamos, que no tienen una economía que les permita llevar un plan estratégico de largo plazo. Yo creo que es sencillamente una toma de posición y decir aquí estamos nosotros, aparecer en el escenario para futuras iniciativas y ver si se pueden consolidar determinadas alianzas, pero hoy por hoy no tiene ninguno de esos países potencial suficiente, digamos, para desplazar a Estados Unidos de esa postura hegemónica. Esa es mi opinión. Simplemente decir que no creo que se haya configurado ese bloque de los BRICS de manera efectiva. Llevamos tiempo hablando de la cuestión de los BRICS, pero eso no eclosiona ni se concreta en nada. El mundo ha cambiado, se ha configurado de otra manera desde hace un par de años a esta parte. En el último año el mundo ha cambiado también de otra manera y es posible que estos cambios obliguen a los BRICS a entenderse, porque el mundo ha quedado dividido ya de facto entre el mundo occidental y el resto. Y ese resto del mundo, donde están los BRICS, se les va a empujar a tener que llegar a un entendimiento. Has hablado de soslayo del pago de una moneda diferente al dólar en cuestiones energéticas. China lo está intentando con el yuan. Y si se lleva a efecto esta cuestión, trastocará todo el mundo y, por supuesto, todo el orden económico. Pues muy interesante lo que nos comentas, Carlos. Si os parece, ya estamos terminando. Una pequeña pincelada de la política interna española. Parece que desde las elecciones andaluzas se ha precipitado todo un poco. Hay gente que incluso habla de adelanto electoral para otoño. No sé si tenéis alguna información al respecto, pero sí que parece que Pedro Sánchez se ha puesto un poco nervioso. Ha comenzado un asalto a todo tipo de instituciones, a las judiciales, al INE, al CIS, a Indra, que es clave en el control de los procesos electorales. Y no sé si qué idea tenéis, porque Pedro Sánchez de repente parece que se ha puesto un poco nervioso. ¿Creéis que está preparando alguna jugarreta? Porque todo el mundo ya da por descontado que más pronto que tarde se va a ir y que será sustituido por Feijóo. Y bueno, no sé qué pensáis de la estrategia de Sánchez. ¿Se va a aferrar al sillón? ¿Se va a seguir presentando a las elecciones? ¿O está preparando su huida a un puesto en Europa o vete a saber dónde? ¿Qué pensáis? ¿Por qué Sánchez está comportando así? Bueno, yo creo que todo esto de la noticia de que habrá elecciones en otoño, etcétera, etcétera, son noticias para calmar las aguas. No creo que haya ninguna intención por parte de Pedro Sánchez de acortar la legislatura, puesto que la gente los partidos que le aguantan saben que mejor que con él no le va a ir con nadie. Por lo tanto, a mí lo del adelanto electoral no lo creo, a no ser que hubiera una serie de noticias que afectaran a Sánchez relacionadas con lo que has mencionado antes, Miguel, del eventual chantaje por las gigas que le cogieron en el teléfono por el sistema Pegasus y que hiciera que el escándalo fuera tan grande que tuviera que irse. Pero si tuviera intención de cortar amarras, no pondría ese empeño que está poniendo en controlar a Indra, que se ha apropiado de ella de una manera, vamos a decir, prácticamente de pirata, rompiendo todos los pasos previos que hay que dar para una operación así. Lo ha hecho con engaños, el tema del Instituto Nacional de Estadística y después lo que está intentando con el Tribunal Constitucional. Yo creo que todas estas acciones, que sí que son políticamente relevantes, tienen por objeto precisamente controlar los votos, las votaciones, los resultados en las próximas generales. Y si un hombre que se le ha acusado tantas veces de megalómano, etcétera, estuviera pensando en irse o en largarse, no estaría preparando, digamos, el colchón para no perder el poder y, en caso de perderlo, para no tener que sentarse en los tribunales o verse revocado judicialmente. Pues yo creo que se va a ir, pero se va a ir porque va a perder unas elecciones. Él se va a aferrar como se ha aferrado hasta el momento, por lo tanto no puedo creer en un adelanto electoral. Y yo no sé si es megalómano o no, pero está desbocado y es impredecible. La política española en manos de este caballero, de Pedro Sánchez, hace que nuestra política exterior e interior sea impredecible. Sí, encima aún tiene la cara hace unos días de presentarse poco menos que como un antisistema, diciendo hay fuerzas políticas, económicas y mediáticas que atacan a mi gobierno, como si, vete a saber, si es el chico de George Soros, de Bill Gates, del foro de Davos, del Bilderberg, y todavía tiene la cara dura de presentarse como antisistema, pero de este señor ya no nos sorprende absolutamente nada. Y dicho esto, terminamos el debate, que ha sido un poco más corto de lo habitual, pero no por ello interesantísimo. Y no es de extrañar con el altísimo nivel de nuestros invitados de esta semana, a los que paso ya a despedir. Y empiezo, pues, por usted mismo, coronel Diego Camacho. Como siempre, un placer tenerle con nosotros y seguiremos contando con usted para nuestros directos o para nuestros programas o cuando haga falta. Coronel Diego Camacho, un saludo. Un saludo para ti, Miguel, y nada, pues hasta después del verano. Y despedimos también a Carlos Paz, autor de diversos libros, entre ellos Descifrando el Islam. Carlos, un saludo y hasta la próxima. Pues un saludo, ha sido un placer como siempre, y siempre que queráis contar conmigo, ahí estaré. Seguro, Carlos, que seguiremos contando contigo. Pues nada más, terminamos el debate, pero el programa continúa. Nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Nos vamos al último parte de la invasión de esta temporada que nos trae Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Menudo parte esta semana. Bueno, yo creo que todos sabéis lo que ha pasado estos días atrás, ese asalto de la valla de Melilla, y evidentemente tengo que comenzar, como no puede ser de otro modo, tocando este tema, por lo menos de manera bastante, bastante fuerte, porque hay que ser muy claros en todo lo que voy a comentar, en todas las noticias que he podido recoger. Voy hilando noticias con noticias y información que, bueno, ha visto poquito a poquito la luz, que es lo que más me gusta, sacar a la luz aquello que apenas se hace eco en los medios de comunicación. Como sabéis, casi, bueno, más de 2.000 inmigrantes ilegales intentaron saltar la valla de Melilla, la que separa Melilla con Marruecos, después de romper la puerta de acceso del barrio chino, armados con enormes palos, garfios, como tienen costumbre, y de todo tipo de utensilios para usarlo con violencia contra la policía española, donde solo se encontraban 16 agentes destinados en el lugar, a los que luego se les unieron alguno que otro más, teniendo un total y al final del forcejeo de 49 agentes heridos. Todos hemos visto también en las imágenes la brutalidad empleada de estos inmigrantes mal llamados refugiados. Todos hemos visto por las redes sociales los palos, los garfios, esa avalancha de gente yendo a la valla de Melilla. En la cadena de asaltos nos encontramos también con 6 en solo 4 días. Si es verdad que hemos escuchado solo el asalto de Melilla, por mucho que los medios de comunicación intentan, bueno, maquillar un poco el tema del asalto, ha sido tan brutal que ha sido algo que no se ha podido ocultar. También porque la gente filtra vídeos constantemente en las redes sociales y es algo que no se puede ocultar. Pero no solo ha sido este, sino han sido 6 asaltos más en solo 4 días. Siendo el de Melilla, como digo, el único que ha salido un poquito en las redes sociales, un poquito en la prensa, porque ha sido pues tremenda, tremenda. Pero bueno, es lo que digo, no solo ha sido esta, sino han sido 6 más. Los agentes se sienten absolutamente abandonados, según dicen ellos, por Marlaska, a lo que no sé de qué se sorprenden, y la acusan de no cumplir con el compromiso adquirido el pasado marzo en Melilla. Vuelvo a lo mismo, no sé de qué se sorprenden. Resulta que el pasado mes de marzo en Melilla, Marlaska visitó Melilla, prometió a los agentes pues dotarle de más medios, etc, etc, etc. Total, esto se siente decepcionado porque no ha cumplido con su palabra e insisto, no sé de qué se sorprenden. Se vuelven a evidenciar, entre otras cosas, las carencias humanas, de materiales, así como de las vallas, de juguetes en la frontera sur de Europa. Porque, como dije en redes sociales, mucha digitalización, mucha inteligencia artificial, mucho vehículo electrónico, pero las vallas de Melilla parecen del siglo I antes de Cristo. Bueno, son ridículas, son de juguete. Más aún que han quitado las concertinas. Y es que ni siquiera la valla está sellada, ni la Guardia Civil está dotada con material antidisturbio meramente decente o actuales. Los agentes ahora mismo tuvieron que contener la avalancha de 2.000 ilegales con los mismos equipos antidisturbios que tienen de hace más de 30 años y con un número de efectivos, como he dicho antes, de 16. Cierto es que luego se juntaron unos poquitos más, pero vamos, 16. Dicho todo esto, también habréis visto como la sorprendente actitud de, bueno, del freno del paso de la valla de Melilla del lado español por parte de la policía marroquí está siendo ahora objeto de los discursos demagogos de la farándula mediática. Todos estáis viendo que, ay, pobrecitos, que la policía marroquí ha matado un montón. Bueno, estáis viendo las manifestaciones en Madrid. Si bien es cierto que no estoy de acuerdo para nada que se asesine a la gente así porque sí, pero también es verdad que yo, mi deseo es que se han devuelto ipso facto a sus países de origen. Pero también es verdad que esta gente iba armada. Entonces, pues si iba armada, lógicamente la policía marroquí pues se debería defender, a lo que 200 agentes marroquíes fueron heridos también. Me llama también de nuevo la atención la actitud hipócrita de toda esta caricatura de personajes que no le importó para nada los miles de nuestros abuelos que fueron literalmente asesinados por desatención o mala praxis en las residencias por la pandemia y ahora sueltan pues este tipo de compasión por otras personas que casi nos va ni nos vienen, que estamos hablando de 40 según los datos oficiales en España y 20 según los datos oficiales que ofrece el gobierno marroquí. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, es que no les importa las decenas de gentes que han sido asesinadas en Nigeria, los negritos que han sido asesinados en Nigeria por motivos de su fe, las negritas, las niñas que están secuestradas en los colegios, asesinadas, violadas por el simple hecho de ser cristiana o por cuestionar el Islam, y a nadie le importa. Y ahora por 20 que han sido asesinados, a matar, como lo queréis llamar, por la policía marroquí en un intento de defenderse también, porque como digo, iban cargados con todo tipo de material y de armas, coño, pues es que me puede la hipocresía, Miguel. Es que de verdad no puedo con eso. Sí, es la empatía selectiva de siempre de esta gente que siempre se da golpes en el pecho. ¡Oh, pobrecitos inmigrantes! Pero como tú muy bien dices, de los 50 guardias civiles heridos, nunca se acuerda nadie. Todos los Monedero, Teresa Rodríguez, Pablo Iglesias, guardias civiles con la cabeza abierta en el hospital, de una pedrada, de un golpe con una barra de hierro, de un hachazo, nunca jamás se acuerdan de ellos. Qué fácil es juzgar a la policía española y, ojo, también a la marroquí desde el cómodo sofá de tu casa. Me gustaría ver a todos estos progres ahí defendiendo la muralla, la frontera, y que te vengan 2.000 salvajes de estos armados hasta los dientes contra ti, cargados con palos y con hachas. A ver qué haces. Por supuesto que la policía, incluso la marroquí, tiene que defenderse y usando la violencia. No le queda otra. Es que o se defienden o disparan o es que les pasan por encima. Es que les revientan directamente. Y dice el Monedero, no, es que unos pobres inmigrantes que huyen del hambre y de la guerra. Pero vamos a ver, ¿tú de qué sabes de qué están huyendo? Si no tienes ni idea de dónde vienen, no tienes ni idea de quiénes son, tú que sabes de dónde salen, por qué están huyendo de su país, sí, a lo mejor huyen de una guerra, pero porque son mercenarios, porque son criminales de guerra, que han asesinado, que han matado, que han decapitado, que han violado, están en busca y captura en su país y se largan a Europa para esconderse. ¿Esos son los que quieres que entren en España, señor Monedero? Y lo que decía, ya termino, te paso la palabra, Noelia. Nuestra simpatía por Marruecos y por su policía es nula, evidentemente, nula. Pero aquí han hecho lo que tocaba. Y en el caso de que estuviéramos hablando de un acto espontáneo, que para mí, por supuesto, no lo es, no hay quien se crea que estos inmigrantes se atraviesan Marruecos. Correcto. Y llegan a Melilla sin que el aparato marroquí se entere, y seguramente, en mi opinión, esto ha sido un toque de atención a España y a la OTAN por si se les ocurre algún tipo de protección, de meter a Ceuta y a Melilla y en la OTAN y de crear problemas para quitarles la idea de la cabeza. Pero aún así, si no hubiera sido por eso, por supuesto que lo que ha hecho la policía marroquí, pues es que no queda otra cuando tienes a miles y miles, que pronto serán cientos de miles, asaltando tu frontera violentamente. Sí, sí, precisamente tengo noticias preparadas que van encaminadas en ese tema que tú estás diciendo, del cual estoy completamente de acuerdo. Y luego lo de la guerra, bueno, todos hemos visto las imágenes. No hay ni una sola mujer, ni una niña, son todos hombres en edad militar, fuertes, con sus iPods, con sus teléfonos móviles y con ropa, o sea, se nota, no están famélicos, no están delgadísimos, se nota que no huyen de una guerra, vienen a lo que vienen. O sea, que ese discurso de que huyen de una guerra y que pasan hambre, ya no lo creemos. Porque, insisto, de 2000 no había ni una sola mujer, y eso lo hemos visto todo. También me llama la atención lo que has dicho tú, Miguel, es que la inteligencia española no sabía nada. A mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creer que la inteligencia española no sepa que 2000 tíos armados con palos vienen a la frontera de Melilla. Es que a mí me cuesta creerlo, igual que me cuesta creer que Marruecos, la inteligencia marroquí, tampoco lo supiera. A mí me cuesta creerlo, yo no sé vosotros. Pero esto no acaba aquí tampoco. Otros cientos de inmigrantes se dirigían a Ceuta para saltar la valla este domingo. Supuestamente la policía marroquí, yo siempre digo supuestamente, por lo que tú has dicho, Miguel, la policía marroquí detendría a 50 cabecillas de un grupo de más de 1.000 subsaharianos cuando trataban de llegar a la frontera ceutí a tan solo dos días después del asalto a Melilla, donde pudimos ver también que, como siempre, se trata de varones de edad militar y solo y exclusivamente. Otro patrón que se cumple siempre es que también iban provistos de garfios, azayas, como de todo tipo de armas, estos que iban a Ceuta, estos que se dirigían a Ceuta. Marruecos, el caso es que Marruecos se alardea de haber frenado también el asalto de Ceuta, lo que me lleva a sendas cuestiones que tú has planteado anteriormente. ¿Por qué ahora Marruecos sí ayuda, si es que ayuda, cuando ha recibido miles y miles de millones de euros de la Unión Europea para este propósito, para este cometido, y nunca lo hizo? ¿Ese giro tiene que ver con la cesión del Sáhara, lo cual tampoco acabo de verlo? ¿Y veis cuando Marruecos quiere, sí puede frenar la inmigración, cosa que hasta ahora nunca hizo? No sé, pero a mí hay piezas que no me encajan, y como tú has dicho, Miguel, aquí hay cosas que huelen un poquito mal. ¿Qué ha hecho bien la policía marroquí en frenar la inmigración? Sí, pero esto viene ya programado de antes. Esto, no sé, a mí hay piezas que no me encajan y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Y luego lo que has comentado de Podemos, que estos demagogos baratos de poca monta, Podemos y también ahora se ha unido Esquerra Republicana, exigen de nuevo, además por escrito a Sánchez, una regularización masiva de al menos 500.000 de inmigrantes. Exigencia realizada por escrito, imagino, pues no lo sé, si es por el descalabro electoral, lo cual consideran que al introducir a esta gente van a conseguir más votos, lo cual también me parece una sandez porque gobernará quien interese más al poder global en cada momento. Bueno, con todo esto solicitan que lo hacen por temas de derechos humanos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No sé realmente cuáles son las intenciones de Podemos y Esquerra Republicana en este momento para exigir, bueno, no en este momento, esto llevan haciéndolo desde siempre, pero lo vuelven a hacer y además exigiéndolo y por escrito a Sánchez de regularizar a toda esta gente. ¿Cuál es el tema real? ¿Por qué realmente quieren regularizar a esta gente? Pues a mí solo se me ocurre que sea, bueno, por solidaridad, no me lo creo, porque es una falsa solidaridad. Por humanidad, no me lo creo, porque tampoco es así. Por tema votos, no lo sé, no lo sé. Me parece ridículo porque, insisto, va a gobernar quien le interesa la élite global en cada momento. No sé cómo lo ves tú, Miguel. ¿Por qué Podemos está solicitando continuamente la regularización? No lo entiendo. Yo sí que creo que lo de los votos es una parte del motivo por el que los traen. Evidentemente, sí. En el caso del separatismo catalán, ahí tienen ese 50-50, ese empate, por así decirlo, entre independentistas y unionistas, y creen que con la inmigración van a romper ese equilibrio a favor de la inmigración, que no lo van a conseguir. O sea, inmigrantes, sí, si acaso, votarán a los separatistas a corto plazo, pero al final formarán sus propios partidos islamistas y montarán su dictadura islámica. Y Podemos lo mismo, aparte de por autoodio, por endofobia, por racismo antiblanco y antiespañol, pues también esperan, y con bastante razón, ellos y el PSOE, que la mayoría de estos inmigrantes les acaben votando, por mucho que los faicericos de turno siempre estén con la tontería, no, es que los inmigrantes, una vez que llegan a España y a Occidente, se vuelven conservadores y empiezan a votar a la derecha, entonces no pasa nada si vienen. Este es el discurso estúpido de los derechoides estos, para que la gente con un sentimiento de patria, pues también se resigne y baje los brazos ante el gran reemplazo. Por supuesto que los inmigrantes, aunque es cierto que votan menos que los autóctonos porque no tienen ningún lazo afectivo por el país, por España, por el país en el que viven, pero bueno, los que votan sí que votan masivamente, por supuesto, a la izquierda, ni de broma votan a partidos de derechas y mucho menos a partidos patriotas anti-inmigración, pero estos peperos tontos no se enteran o no se quieren enterar o son tan traidores como los demás, porque también, al hilo de lo que hablábamos antes de Melilla, uno de los que han sido más críticos ha sido el señor Feijóo. El Partido Popular está pidiendo explicaciones, indignadísimo, a Pedro Sánchez, que bueno, que qué ha pasado en Melilla, Pedro Sánchez, incluso Eduardo Inda y la prensa de derechas, que lleva años criticando estos asaltos, ahora simplemente por hacer daño a Pedro Sánchez se vuelven ultra progres y están criticando la actitud de las policías en la frontera de Melilla. Es que estos derechoides son insoportables. Liberales, ahora tenemos tenido también, no tiene que ver con el parte, pero bueno, es para que veas un ejemplo, estos derechones liberales, ahora Arturo Reverte también, pero Arturo Reverte, el tipo este, ahora defendiendo el aborto también, o sea, es que me quedo muerta. Y luego lo que has dicho del Partido Popular, mira, me viene al hilo también contaros, no sé si lo habréis visto, esta semana, vamos a decir las cosas como son, el partido Vox en el tema de inmigración, pues bueno, estando un poco la batalla ahí, lo cual que llevó al Congreso la votación de tomar medidas para frenar la avalancha migratoria. Bueno, pues la votación en el Congreso resultó todos los votos en contra, incluyendo los peperos. Todos, excepto Vox, en contra de poner medidas para frenar la avalancha migratoria. Todos absolutamente. Así que bueno, aquí tenemos los peperos liberales estos, que son el caballo de Troya número 2. Bueno, y con todo con esto también quiero decir que las fuerzas de seguridad se quejan mucho, pero la verdad que deberían de hacer más cosas aparte de quejarse. Se quejan con razón, no digo que no, pero deberían de hacer un poquito más. Temen que Argelia haya, y esto viene en relación también con lo que has comentado antes, temen que Argelia haya relajado el control de su frontera con Marruecos para presionar a España con la inmigración. Estaría propiciando que la ruta este de la inmigración africana, que suele dirigirse por Egipto, Libia y Túnez, hacia otros países del Mediterráneo, para virar hacia el norte de África. Y a la vez, Argelia a través de un alto funcionario del Ministerio de Exteriores, acusó ayer a Marruecos de haber cometido una carnicería. Muy raro cuando llevan años, décadas, lanzando a sus conciudadanos a brazos de las mafias al mar para invadir Europa y que ahora se le ocurra decir que le parece una carnicería lo que ha hecho Marruecos. Manda narices. Bueno, esto es interesante saberlo también, porque a la vez Argelia está acusando a Marruecos, Marruecos está acusando a Argelia. Al final, aquí los que nos comemos el marrón, los pagafantas también, los españoles. Y nuestros políticos a otras cosas. No sé si quieres comentar algo de esto de Argelia, porque esto va para largo también, ¿eh? Sí, ya lo comentamos en su día, después de la ruptura de Pedro Sánchez con Argelia, que amenazaban con enviar a 10.000 inmigrantes ilegales. Y sí, Marruecos y Argelia entre ellos pueden tener bastantes diferencias, pero aquí nos han tomado perfectamente la medida y saben que con nuestros políticos traidores, a través de la inmigración ilegal, tienen esa palanca para presionarnos. Esto es lo que pasa cuando subcontratas a potencias extranjeras y rivales el control de tus fronteras, que por supuesto no puede gestionarse de esa manera. Tiene que militarizar la frontera sur el gobierno de España. De hecho, la Guardia Civil, por fin, 25 años después, ya lo han dicho, que vaya el ejército a echarles una mano, y es la única forma de parar esta inmigración ilegal. Militarizando Ceuta y Melilla, muro de hormigón y la flota en el mar, devolviendo una tras otra todas las embarcaciones que aparezcan por allí. Si hacen eso, en un par de meses se acaba la inmigración ilegal para siempre, por mucho que digan que no se puede poner puertas al hambre y las tonterías habituales. Es que a ellos no les interesa que se pare la inmigración, si es que a ellos no les interesa. Si está claro que si quieren pueden, pero no interesa. No interesa porque así viene estipulado por el poder global, que tiene que ser así. Sí, de hecho, perdona, brevemente, un político progre, no recuerdo de qué partido, en Valencia, lo dijo y fue bastante coherente, ¿no? Dijo, pero si estamos diciendo que hacen falta 50.000 millones de inmigrantes, que aquí no nacen niños, que falta mano de obra, pues entonces todos esos de las pateras vamos a meterlos en España, ¿por qué no los dejamos entrar? Claro, con ese punto de vista es muy coherente, claro. Claro, claro, efectivamente. Bueno, pero vamos a la islamización de España. Más noticias que nos llegan desde Melilla. Y aquí un tirón de orejas a muchos colectivos también. Ya han llegado a Melilla los primeros 1.300 corderos, los primeros, eso es solo un avance, 1.300 corderos que serán sacrificados en la fiesta del Eid Kabir. No sé si lo he dicho bien, pero tampoco tengo ningún interés en la fiesta musulmana. Bueno, dispondrán de carpas, atención, dispondrán de carpas y de todo lo necesario para llevar a cabo el sacrificio. Estos puntos dispondrán de agua continuamente para limpieza de la sangre y un servicio de desinfección de las instalaciones. Igualmente, también se habría previsto contar con un servicio veterinario concertado para verificar que los corderos se encuentren en perfectas condiciones. Esto último a mí que me lo expliquen. O sea, lo van a degollar y van a llevar un veterinario para ver que los corderos estén en perfectas condiciones, pero estamos locos. Bueno, ¿a ti qué se te ocurre hacer la matanza del cerdo que se ha hecho toda la vida? Está totalmente prohibido. Aquí PACMA, los animalistas, ni se le está ni se le espera. A mí me parece esto ridículo. 1.300 corderos solo para empezar, degollados, y no hay nadie que diga nada. Pero panda de hipócritas, demagogos, yo es que no puedo, de verdad, no puedo con la gente de este país. No puedo con los progres, izquierdistas, liberales, animalistas, feministas. No puedo, porque son la contradicción hecho ser humano, ente. Y como os adelanté la semana pasada, y ya esta semana hay muchísima información, pero claro, no os voy a dejar ahí lo que pasa con la actualidad, digamos que el cotillón o el culebrón del tema Begoña Gómez. Voy a ser muy breve porque tampoco quiero darle más cancha a esto, aunque sí que hay tela, hay tela. Como ya os adelanté, y pese a que en España la censura, bueno, que padecemos, es tremenda, no solo, no, bueno, en todos los países, pero es que en España yo diría que se lleva la palma. No sucede lo mismo en Francia, por ejemplo, donde he podido encontrar bastante información. Hay información que no la voy a dar porque es simplemente información sin contrastar, y yo, si está sin contrastar, no os la traigo aquí en el parte. La semana pasada ya os comenté que Marruecos, con o sin ayuda de Francia, eso está por ver, obtuvo una información muy comprometedora de la señora Sánchez y de Sánchez también. Tal es así que aseguran que esa información obligaría a Sánchez a dejar presidencia. Esta vez le toca al famoso diario Le France, donde vincula claramente los negocios secretos de la esposa de Sánchez con la crisis de Argelia. En un artículo publicado la pasada semana, el diario France insinúa que la decisión del gobierno español de aceptar la posesión de Marruecos del Sáhara estaría directamente relacionada con el espionaje del teléfono de Sánchez a través de Pegasus, encontradas por los servicios de inteligencia marroquíes. Entre las conversaciones telefónicas se encontrarán informaciones comprometedoras sobre la corrupción y el nepotismo de su gobierno, o sea, del gobierno de Sánchez, donde algunos de ellos implican directamente a su mujer, negocios turbios de su mujer. En definitiva, los servicios secretos encontrarían informaciones comprometedoras de los negocios de la señora Gómez. Lo que sí que sabemos también, además, y seguro que no lo habéis escuchado en ninguna parte, es que, voy a ver si digo bien el nombre, insisto, no tengo ningún interés en saber decir estos nombres, es que Hamouchi, bueno, el artífice del espionaje marroquí de Pegasus, se reunió hace unos días con la nueva directora del CNI aquí en España. El gobierno ha ocultado su visita, que airea toda la prensa marroquí. La prensa marroquí sí airea esta noticia, pero España aquí no se dice nada. Para verse con la señora esta que se llama Esperanza Costaleiro, que es la nueva directora del CNI. Bueno, supuestamente lo único que ha trascendido, cuando se ha preguntado a fuentes cercanas al gobierno, lo único que se ha dicho o lo único que se ha excusado es que ha venido a limar asperezas. Nada más. Tan tranquilamente. Han soltado esta marrachada o esta excusa. Señores, ¿a qué ha venido este señor a hablar con la directora o la nueva directora? ¡Qué casualidad, nueva directora del CNI! Pues no sé, pero a mí me huele bastante mal. Así que os podéis imaginar los chanchullos que llevarán. Sí, desde luego no lo sabemos, Noelia, pero pronto lo sabremos. Y con la línea de cesión constante que lleva este gobierno y en general el régimen español, porque esto es una cuestión transversal, el sometimiento constante a Marruecos, no solo por parte del PSOE, también del PP, de la monarquía, de los medios de comunicación, y está claro que esa mano oculta que gobierna España desde el año 78, ordena a nuestros traidores dirigentes que se sometan a la voluntad de Marruecos, porque Marruecos es el aliado de los Estados Unidos en el norte de África. No tiene más misterio que ese. Y sí, seguramente existe el espionaje, es probable que exista el chantaje, pero realmente ni siquiera hace falta. Aquí el señor padrino, el señor que manda, da las órdenes y sus lacayos simplemente agachan la cabeza, callan y obedecen. Noelia. Yo creo que lo único que sí que valdría el chantaje a Sánchez es cuando se le diga, o sea, hombre, es chantajearle para el perder el poder. Yo creo que sería por lo único que él, no sé, temblaría un poco, porque sabe que tiene el beneplácito del poder global, es el perro perfecto para estar ahora mismo en España, pero yo creo que cuando le amenazan con el tema de sacar cosas privadas de su mujer o peligrar su sillón, ahí puede que sí que todavía sucumba más a lo que haga falta, a las traiciones que haga falta a España y al pueblo español. Bueno, luego para acabar, porque de esta, yo siempre lo digo, es una pesa, lo sé. Hay muchas noticias de este tipo. Es cada día más, pero sería muy aburrido pasarme el parte completo diciendo noticias de este tipo. Una en Valencia, otra en Vale Cataluña, otra en Murcia, otra. Bueno, sería muy aburrido. Pero sí os voy a traer dos noticias que a mí me han parecido llamativas. Y en la búsqueda, que seguro esto lo había escuchado, la búsqueda de dos ilegales que habían violado a un turista irlandés en el antiguo camino del río Turia de Valencia. Un joven de 23 años que se encontraba disfrutando de su última noche de vacaciones en España. No se sabe si este chaval era de orientación gay y por lo visto estaba en un bareto, en un pub, y estos dos señores oscuritos le dijeron, vente con nosotros que vamos a seguir la fiesta en otro lado, y acabó siendo violado, o qué es lo que pasó ahí. Pero es una noticia bastante escabrosa, a esta gente le da igual todo, y bueno, la he querido traer. Y luego también para acabar, quería también comentaros el tema de, bueno, ha salido a la luz, me parece muy fuerte, los antecedentes de uno de los sudamericanos violadores de Olot. Y resulta que este chaval, este chico, este sinvergüenza, tenía cinco delitos de abusos sexuales y estaba en libertad. Cinco, ¿eh? Había tenido cinco actos de abuso sexual a otras mujeres y estaba en libertad. Y luego cometió la violación de Olot. Y como estos, cientos. Y así está la justicia española. Tú quítate el bozal, que verás lo que te pasa. pero esta gente puede estar robando, violando, agrediendo a ancianos para quitarle la cadenita de oro, haciendo cualquier trapería, de cualquier forma, metiéndose en pisos ocupados, lo que sea, y no les pasa nada. Correcto, Noelia, lo has estado avisando durante muchos años que esto iba a pasar, seguramente hasta nos quedamos cortos, pero desde luego este parte, que hoy damos el último parte del año, ha sido otro más de muchos, y esta sección, este parte de la invasión de Noelia de Trastámara, que ha sido pionero, avisando de muchas cosas que nadie advertía, que nadie tocaba por miedo a ser tachado de racista, de xenófobo, de cualquier tontería, y como digo, muchísimas cosas que hemos ido anunciando aquí durante cada temporada se ha cumplido, y luego pues Noelia, te han salido muchísimos imitadores por todas partes, a lo mejor con más medios, que luego se han hecho más famosetes, pero como suele decirse, el original es el bueno, es el que cuenta, y enhorabuena Noelia de Trastámara por el pedazo de trabajo que llevas haciendo estos años y que esperamos, por supuesto, que lo sigas haciendo en las próximas temporadas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por tus palabras, Miguel, y por supuestísimo, aquí estamos dando la batalla otra vez de nuevo cuando volvemos en la próxima temporada. Sin duda, podéis contar conmigo. Pues nada más, Noelia de Trastámara, muchas gracias por tu trabajo, descansa, aunque sabemos que eres muy hiperactiva y que descansas más bien poco, pero descansa lo que puedas, y la próxima temporada, Noelia, seguiremos dando guerra. Un saludo, Noelia, y nos vemos la próxima temporada. Un abrazo para todos. Vamos a la sección de historia de este último programa de la temporada, pero no por eso va a ser menos interesante. Ahora que tanto hablamos de la sustitución étnica de los europeos por población foránea, africana y de otros continentes, pues esto no es nada nuevo. Ya ha venido pasando, los europeos ya han sido limpiados étnicamente de forma fulminante de algunos países, pero claro, como justamente por eso, como son europeos blancos los desplazados, los expulsados, pues a este sistema antieuropeo no le interesa recordarlo. Y de un fenómeno como este vamos a hablar esta semana con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues lo dicho, Enrique, vamos a hablar de un suceso terrible, pero que nunca saldrá en ninguna película de Hollywood ni en ninguna serie de televisión, ¿no es así? Efectivamente, Miguel, porque aquí parece que todos los continentes son para cada uno de los nativos, menos el continente europeo, que es para todos, ¿no? Esto lamentablemente es así. El día 5 de julio de 1962 es la fecha oficial de la independencia de Argelia, y aprovechando esta efeméride, vamos a hablar de lo que pasó con la población europea, principalmente de origen francés, pero también con numerosos españoles que vivían en este país norteafricano. Así que sin más, si te parece, entro en materia. Tras 7 años de guerra y miles de muertos por ambas partes, el 8 de enero de 1961 se celebra en Francia un referéndum sobre la autodeterminación de Argelia, y gana así con un 75% de los votos. En marzo de 1962 se firma el Acuerdo de Evian, por el que Francia reconoce la independencia de Argelia, y finalmente el 5 de julio de 1962 se declara oficialmente Argelia como un país independiente, aunque la fecha real debía ser 2 días antes. Quisieron que fuera el día 5 para que así coincidiera con la toma de Argel por parte francesa en 1830. En los 6 primeros años de guerra, solo unos 25.000 europeos de más del millón que vivían en Argelia habían abandonado el país. A finales de 1961 eran ya más de 160.000. Y tras la independencia, 800.000 europeos de origen argelino habían salido del país y también con ellos lo hicieron 150.000 judíos argelinos, de los cuales tan solo 25.000 se fueron a Israel. El resto se dirigieron a Francia. Para finales de la década, apenas quedaban en el país africano 50.000 franceses europeos. La independencia de Argelia supuso una auténtica limpieza étnica contra la población europea. Pero, como bien has dicho, Miguel, de esto poco se habla. Además, tampoco es que sus compatriotas continentales le recibieran con los brazos abiertos, ni mucho menos. Vamos a ver qué provocó la salida casi en estampida de los europeos. Tras la ratificación por referéndum por parte de los argelinos del Acuerdo de Evian, celebrado el 1 de julio de 1962, esto se multiplica. En la región de Orán, los europeos, muchos de ellos españoles, representaban el 25% de la población. Y allí se había creado un comité de reconciliación con personalidades europeas y otras musulmanes para intentar convivir. Los últimos comandos de LOAS, el Ejército Armado Secreto, que combatió contra la independencia, había salido del país, muchos de ellos con dirección a España, con un acuerdo tácito entre las autoridades argelinas y españolas. El gobierno provisional de la República de Argelia, presidido por Ben Kedda, ordena hacer manifestaciones para celebrar la independencia. Pero en la zona de Orán, que el control lo tienen los simpatizantes del opositor, Ben Bella, aunque ese día no tenían intención de organizar nada, escuchando el llamamiento radiofónico que se realiza desde Argel, decide movilizarse y lanzarse a la calle, pero con sus propios lemas, con pancartas que dicen no al culto de la personalidad y solo hay un héroe, el pueblo. Otros lemas aludiendo a los mártires de la revolución y otras preguntándose que dónde estaba el ejército en los días duros, ¿no? El ejército argelino en los días duros. Pero los seguidores de Ben Bella van más allá. Algunos de ellos se suben en unas terrazas de los edificios próximos y desde allí comienzan a disparar contra los manifestantes, hiriendo a varios de ellos cuando estaban llegando al centro de la ciudad, o sea, a la zona europea. Estos provocadores después se mezclan con los manifestantes al grito de ¡Es el OAS! Ello desata el caos contra los europeos. Sus casas son asaltadas, secuestran a la gente para llevarla a los barrios árabes o los degüellan allí mismo. Las fuerzas militares francesas en la ciudad, unos 18.000 soldados, que están en los cuarteles en el centro de Orán, reciben la orden de permanecer acuartelados mientras asesina a sus compatriotas. Más tarde, algunos relatan cómo los soldados les miraban desde sus puestos sin intervenir. Pero hubo una excepción, la del teniente Khelif, un jarqui nativo, que ordenó a su sección salir del cuartel a socorrer a los europeos, algo que no hicieron la mayoría de sus compañeros de arma. Es la primera vez en la historia francesa donde se lleva a cabo una matanza contra una población indefensa en presencia del ejército y este permite que se secuestre y se asesine a sus compatriotas sin intervenir. Las cifras de los asesinados de este día varían entre los 700 y los 3.000. Todos ellos degollados a cuchillos. Esto solo en la ciudad de Orán. También varios miles más fueron secuestrados y nunca más volvieron a aparecer. En Argel hubo un intento similar. Un oficial argelino relata que había habido tiros en los barrios de Agga y de las universidades y gente gritando acusando a LOAS, pero allí no prende la mecha porque las autoridades lo evitan. El día 6, al día siguiente, el gobierno provisional emite un comunicado acusándolo en un primer momento a LOAS para después cambiar este comunicado por una acción de unos grupos anárquicos incontrolados porque era tan difícil demostrar que había sido LOAS que se les iba de las manos. Para los europeos, estos sucesos solo significaban una cosa, la maleta o el ataúd. Desde esta fecha, muchas puertas quedarán abiertas y muchos coches abandonados con las llaves en el salpicadero. Otros, por el contrario, quemarían sus vehículos antes de dejárselo a los ganadores. Cuando abordan los barcos, miran por última vez esta tierra argelina donde nacieron. Retornan con un sabor amargo de traición. Esta traición capitaneada por su presidente, Charles de Gaulle. Unos 10.000 europeos diarios salían de Argelia, principalmente en dirección a Francia, pero también en dirección a España, inicialmente a la isla de Menorca, o a Malta, a Italia o Suiza. El gobierno francés había estimado que regresarían a la metrópoli unos 100.000 franco-argelinos anuales. Y esto durante 4 años, o sea que 400.000. Y de pronto se cuenta con casi 1 millón de pieds noirs, que es como le llamaban en Francia, en 6 meses. En 6 meses llega 1 millón de pieds noirs. Los principales puntos de desembarco fueron Marsella, Niza y Pont-Vedré. El recibimiento que tienen es totalmente hostil. Desde el alcalde socialista de Marsella, Gaston de Ferre, que declaró en julio de 1962 dejarlos ir y que se readapten en otro lugar. El sindicato de estibadores de la CGT insta a sus afiliados a despreciar a los recién llegados. El panorama era dantesco. Cada día varios barcos, cargueros o arrastreros, desembarcan en el puerto de Marsella a miles de repatriados. El centro de acogida tan solo cuenta con 8 funcionarios. Se habilitan solo 2 hoteles para alojar a toda la gente. Una pequeña minoría de la población de la ciudad sí que ofrece su alojamiento en sus casas a sus compatriotas. Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado. En muchos comercios les tratan como auténticos perros a estos repatriados. Directamente, esto yo no me invento, son declaraciones que de pieds noirs recogidas, de pieds noirs recién llegados recogidas en varios relatos. Los centros religiosos, tanto católicos como protestantes, sí prestan ayuda a los refugiados. Lo mismo hace con los suyos el Fondo Social Judío Unificado. Pero dentro de estos comités de enlace, los sindicatos brillan por su ausencia. Los comunistas de la CGT, el todopoderoso sindicato marsellí, durante estos años, mostraron una fuerte hostilidad hacia los repatriados de Argelia. Les acusaban de ser grandes capitalistas, explotadores y racistas, y que se merecían todo lo que les estaba pasando. En el puerto, los estibadores de la CGC pintaron mensajes de bienvenida en pancartas como que decían como «Pierre Noir, vuelve a casa, Pierre Noir en el mar». Al descargar miles de cajas que contenían muebles y otros bienes de Argelia, los empleados del puerto robaron casi una cuarta parte de ellos y dejaron que otra buena parte del resto se pudriera en el agua, destruyendo lo que a sus ojos constituía opulencia. Todo ello alentado desde la dirección de este sindicato de clase, como se denominan. Clasistas sí eran, por supuesto. Pero no eran los sindicatos los que tenían el monopolio de los abusos. Los taxistas se agolpaban alrededor del puerto y del aeropuerto y duplicaban o triplicaban sus tarifas para los recién llegados. Los hoteles hacían lo mismo. De las 12.500 plazas que había en Marsella, solo 50 estaban libres a finales de julio de 1962. Las agencias inmobiliarias triplicaron los precios de alquiler cuando no se negaban a alquilárselo directamente. Esta debía ser la famosa grandeur francesa que tanto pregonan. La policía también se mostraba hostil con los repatriados. La delincuencia se había disparado en la ciudad, porque es cierto que también habían regresado mafiosos de los bajos fondos de Argel y Orán. O sea que a las acusaciones de especuladores y racistas de los Pierre Noir se le sumaba ahora la de ladrones. Finalmente, solo el 20% de los repatriados permanecerá en Marsella. La mayoría de los repatriados se dirigen a la mitad norte del país, donde las perspectivas de trabajo y vivienda eran francamente mejores. A finales de 1962 había alrededor de 200.000 pieds noirs en Argelia, que todavía esperaban seguir viviendo allí. Los acuerdos de Evian establecían que durante un periodo transitorio de 3 años se podían beneficiar de los derechos civiles argelinos y tras este periodo podían optar a la nacionalidad argelina. Pero pronto las medidas de nacionalización de granjas sin compensación algunas realizada en 1963 por el gobierno argelino llevaron a otros 100.000 a abandonar Argelia entre el 63 y el 64. Además, el gobierno argelino ordenó la confiscación de propiedades vacantes para evitar el retorno de los franco-argelinos al país. Estas confiscaciones violaban los acuerdos de Evian y el gobierno francés permanece de brazos cruzados. Permite los abusos y no toma ninguna medida coercitiva para defender los intereses de sus naturales. No menos de estos 80.000 exiliados de Argelia eran de origen español. Algunos de varias generaciones que llevaban viviendo en ese país. En Orán, la mayoría de la población europea era de origen español, pero no de ahora. Orán fue española en el siglo XVI y durante muchos años fue español. O sea, no era una cosa sobrevenida. Pero he hablado de lo que ocurrió con la población europea, una auténtica limpieza étnica, como he mencionado. Pero no puedo dejar de mentar otra limpieza que se hizo, y me refiero a los argelinos que apoyaron a Francia durante la guerra. Los jarquis, o sea, los pertenecientes a una jarca, muchos de ellos bereberes, se calcula que eran unos 50.000. Estos combatientes eran especialmente crueles con sus enemigos y, por lo tanto, odiados por los vencedores. Aunque el acuerdo de Evian prohibía expresamente las represalias, una vez que se fue el grito francés, se desató la caza del jarque. Miles de ellos fueron asesinados. No se sabe el número exacto, pero ninguna fuente baja de 10.000. Algunas asociaciones francesas pedían que se les acogiera, pero el 15 de julio de 1962, de Gaulle firmó un decreto que prohibía su entrada en el país. Otra traición más del gran hombre y otra muestra, por lo visto, de la grandeur francesa. Pues este es el relato, Miguel. No sé si quieres puntualizar o preguntar alguna cosa. Muy brevemente, se habla mucho hoy en día del odio racial, del odio religioso, y llama la atención, escuchando y leyendo, no a cualquier argelino, sino a dirigentes de aquella independencia, hablando directamente, sin ningún reparo, de que en la Argelia independiente no había sitio ni para franceses blancos, ni para gente que no fuera musulmana. O sea, pocas veces un ejemplo de limpieza étnica por motivos raciales y religiosos más claro que esta expulsión masiva de franceses de Argelia. Sí, así es, ¿no? Y no se callaban, lo decían claramente. Y de hecho, ahí sumaba las dos cosas, como bien ha dicho, la religiosa y la racial, que generalmente van unidas contra los naturales de un país, ¿no? Fue una limpieza étnica, pero como se hizo en un montón de países africanos durante la llamada descolonización, donde se violó, se machacó y se aniquiló a los blancos, a los colonos blancos que vivían allí, que llevaban 100, 200, 300 años viviendo, como pasó en parte de Sudáfrica, en Zimbabue y demás, ¿no? Eso no se habla, no interesa, eran los malos, son los malos, y a los blancos se les echó de África, y ahora nosotros decimos que no podemos echar, en este caso, a los africanos de Europa, porque son bienvenidos, ¿no? Porque tenemos que ser muy solidarios con todos. Habría que ser igual de solidarios que fueron ellos con nosotros, ¿no? Pues terminamos la sección de historia de esta semana y de la temporada. Ha sido la última sección de Enrique Lemus. Esta temporada ha sido interesantísima. Hemos aprendido un montón contigo, Enrique, sobre esta historia no oficial, esta historia que nunca sale en los libros de texto y, por supuesto, ni en las películas ni en las series de televisión. Muchas gracias, Enrique. Te agradecemos el enorme trabajo que has hecho esta temporada y, por supuesto, seguiremos contando contigo en futuros programas y en futuras temporadas de Aquí la Voz de Europa. Enrique Lemus, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Miguel. Gracias a Aquí la Voz de Europa y gracias a nuestros oyentes por seguirnos. Seguiremos aquí la próxima temporada. Colaboraremos en los programas que se vayan haciendo en el canal de YouTube. Y muy buenas vacaciones. Un abrazo a todos y hasta el reinicio de Aquí la Voz de Europa en iVoox. Terminamos el programa de esta semana y terminamos la temporada de Aquí la Voz de Europa, pero terminamos la temporada de estos podcasts, de estos programas de radio semanales que emitimos cada martes, pero Aquí la Voz de Europa no se va de vacaciones. Seguiremos subiendo audio, seguiremos subiendo comentarios en este canal de iVoox, por supuesto. Siempre que la realidad nos llame, seguiremos emitiendo directos en nuestro canal de YouTube y también todos los días seguiremos publicando en nuestra cuenta de Facebook, en la de Twitter y sobre todo en nuestra cuenta de Telegram. Nada más, muchas gracias por habernos acompañado